inició el lío de Nidia, el novato que por ahí ya le tienen envidia. Soy una aplicación que descarga envidia. Yo sueno original y esos otros son reliquia. Mi viejo puso el toque, puso el Rodríguez. No pauso los versos siguen. Vuelo a dinero y las deudas me persiguen. Es que gasto mucha plata en Heineken o en Miller Petróleo. Estoy jugando monopolio, trabajando pa' cuando venga lo que es obvio. Yo no soy competencia, soy un microbio inspirado en Biggie Small Notorio. Camino por la calle, simple es el detalle. Sin lujo ni tatuaje, sin nada de maquillaje. Sin zapato fino, sin corbata y sin traje. Hago que el ritmo encaje, así que oye lo que traje. Que se siente, que suene lo diferente. Que se escuche este bubón nuevamente. Que se siente, que suene lo diferente. Soy ese muñequito que está en tu mente. Que se siente, que suene lo diferente. Que se escuche este bubón nuevamente. Que se siente, que suene lo diferente. Soy ese muñequito que está en tu mente. Yo soy de óleo, tú eres acuarela. Soy película 3D, un paquín, una novela. Tú estás volando como así si las cuerdas no vuelan. Vuelan con los patos y con esa tú te quedas. Soy novato que aprendió de la vieja escuela. Soy un gallo tapado, pero con espuela. Mi música es diferente a lo que ahora suena. Por eso muchos se sienten pisados bajo mi suela. Es mi lema, los versos, literatura buena. Acusado por mucha rima, cumplo una condena. Pura vida ena, por ahí se envenena. Porque sudo este estilo y corre flow por mi vena. Que se siente, que suene lo diferente. Que se escuche este bubón nuevamente. Que se siente, que suene lo diferente. Soy ese muñequito que está en tu mente. Que se siente, que suene lo diferente. Que se escuche este bubón nuevamente. Que se siente, que suene lo diferente. Soy ese muñequito que está en tu mente. Escuchando señales de la NASA. Por estar viendo expediente aquí en la casa. Por estar leyendo el café en una taza. Puse la mano en el sartén caliente pa' ver qué pasa. ¿Qué más va a pasar? Me quemé por mi curiosidad. Desde pequeño por andar con la ociosidad. Ando en chancleta, así que cero vanidad. ¿Quién se atreve a hablarme a mí de humildad? Claridad, realidad, pureza y hermandad. Soy el vocero de mi baja sociedad. Tengo rima, tengo letra y no por casualidad. Mi mensaje está clarito, así que siéntate a escuchar. Prefiero mil veces una medalla de bronce. Relájate, cuenta hasta 10 o hasta 11. Ponle musiquita de Carlos Ponce. Si la payola es ser humilde, que yo soy entonces. Es el original. En acción.